Lo has vuelto a hacer. Has tocado todo mi interior, un gran regalo. Ahora forma parte de mi ser, ante mi Dios. Te prometo, siempre te daré amor eterno. Realidad, me has dado un nombre que ahora forma parte de mi ser. Prometo amor, yo siempre cuidaré de ti, tanto en el bien como el mal. Prometo ante Dios amor de verdad, prometo serte fiel y que seas feliz, fundirme en ti, uno y no dos, y para siempre así vivir. Nada nos va a separar. Hombre afortunado hoy, que para siempre vivirá al lado de su amor. Yo te haré feliz, Dios bendiga nuestro nuevo hogar, tanto en el bien como el mal. Prometo ante Dios amor de verdad, prometo serte fiel y que seas feliz, fundirme en ti, uno y no dos, y para siempre así vivir. Nada nos va a separar. Hoy es tu día especial, te voy a regalar lo que quieras, lo que pidas, amor sin fin. Prometo ante Dios amor de verdad, prometo serte fiel y que seas feliz. Prometo ante Dios amor de verdad.